Que quiero descubrir la belleza que tiene tu alma. Ojos que no saben quién soy. Dime, amor mío, quién te da las fuerzas que a diario demuestran tus ganas. Ojos que alumbran tu interior. Intentaré darte ventaja. Enseñaré y me enseñarás. Puede que el sol salga mañana. Igual tu nombre brillará. Igual que tú. Igual que tú. Quisiera que me enseñes a mirar igual que tú. Vida como tú. Qué paradoja me causa saber que no ves como yo te veo, pero hay ternura en tu mirar. Dame la mano, volemos espacio, que el cielo está cerca y el mundo está.